Viernes 23 de junio. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roan, ni ladrones que abran boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Sí, pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. La interpretación literal de este fragmento del Evangelio de Mateo nos puede hacer suponer que Jesús nos está pidiendo que atesoremos méritos para el más allá. Podría interpretarse como la adquisición de acciones financieras para asegurarnos el poder gozarlo en la otra vida. Pienso que lo que nos está pidiendo no es acumular nada, sino comprender que el mayor tesoro que podemos gozar en esta o en la otra vida es el mismo Dios. Ese Dios que está en cada uno de nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza y que nos invita a verlo en nuestros semejantes. Jesús nos dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Por tanto, si nuestro ojo es desprendido, no mediatizado por los bienes y las riquezas materiales de este mundo, ese ojo nos permite tener una luz clara y diáfana, como la que nos proporciona el sol cuando alcanza el punto más alto del día. Al contrario, si nuestro ojo está apegado a lo material de este mundo, ese ojo está cegado, y lo que nos proporciona es oscuridad, que nos hace olvidarnos de todo lo bueno que nos rodea, y por lo tanto, encerrarnos en nosotros mismos y no vivir más que para el egoísmo personal. Jesús nos invita a tener una mirada limpia para que la luz alumbre nuestra vida y no nos anclemos a lo material, teniendo como máximo tesoro una vida enfocada por y para Dios, asumiendo que las riquezas de este mundo son finitas y no tienen ningún valor en la vida futura. ¿Es la descalificación del otro lo habitual en nuestros argumentos? ¿Buscamos que se nos reconozca nuestra valía o estamos convencidos de que es preferible la humildad en nuestras acciones? ¿Es nuestro fin acumular méritos materiales para la vida eterna? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.